Yeah, Austin, baby. Chucho Flash. Hey, out, easy. Con esta nos fuimos directamente pa' La Habana. Dice tu papá y tu mamá. ¿Qué fue? Que no te quieren en mi cama. ¿Por qué? Pero yo de ahí te voy a sacar. Porque contigo yo me quiero casar, baby. Tú sabes que te quiero. Yeah, yeah. Aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo. Ah. Tú sabes que te quiero. Yo te quiero. Ya que el mundo no quiera, yo seguiré contigo. Hey. Tú sabes que te quiero. Y aunque estás de la calle, no soy un maleante. Hey, tú sabes que te quiero. Te quiero. Oh, y mi tatuaje se ven elegante. Tú sabes que te quiero. Pídeme el corazón, te lo regalo entero. A mentira yo te amo. Por eso estar a tu lado en esta vida yo prefiero. Te espero y no me desespero. Eres esa luz que alumbra mi camino. Si me pregunto por ti muero. Destino. Okay. Véngate, disfruta el momento. Acomódate, siento el procedimiento. Déjame tocar todo ese monumento. Tú eres mi amada, lo digo el viento. Tú sabes que te quiero. Aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo. Tú sabes que te quiero. Y aunque el mundo no quiera, yo seguiré contigo. Tú sabes que te quiero. Y aunque estás de la calle, no soy un maleante. Tú sabes que te quiero. Oh, y mi tatuaje se ve elegante. Te quiero hacer mía. Solo, solo, solo mía. Si fuera necesario, hasta contigo me casaría. Te quiero hacer mía. Solo, solo, solo mía. Tus ojos me tienen así, tu cuerpo enamorado de ti. Solo quiero que te quedes aquí y no creas lo que te digan de mí. Ya, dice tu papá y tu mamá que no te quieren en mi cama. Pero yo de ahí te voy a sacar, porque contigo yo me quiero casar, baby. Tú sabes que te quiero, aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo. Tú sabes que te quiero, y aunque el mundo no quiera, yo seguiré contigo. Tú sabes que te quiero, y aunque sea de la calle no soy un maleante. Tú sabes que te quiero, oh, y mi tatuaje se ve elegante. Quiero ser mía, solo, solo, solo mía. Si fuera necesario, hasta contigo me casaría. Yo quiero ser mía, solo, solo, solo bebé. Mía. Si fuera necesario, hasta contigo me casaría. Tú sabes, acá en el pa. Yo Flash, Chucho Flash. Estamos el tiro. Easy. Superando los niveles. Awesome, baby. Ale. Puerto Rico, baby. Estamos el tío. Cuba, baby. Matando la liga, papi. Ya hay modo para allá. Hecho. Prepárense, se van a acabar los condones.